dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Mi vecinita le gusta los jangueitos. Cada rato que la veo, anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton, se pone fresca y hasta abajo a los hombres ella le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, ea, ea, ea. Y si le pone reggaeton, se pone fresca y hasta abajo a los hombres ella le da sin miedo. Y si le pone reggaeton. Y ves bailando reggaeton, ton, ton. Y si le pone reggaeton. Y ves bailando reggaeton, ton, ton. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Si al garete nos vamos, tú sabes mejor después que quemamos. dame una señal y nos quedamos haciendo lo tuyo bien rico, una onza de creepy, yeah. Contigo la paso happy como hippie, bebecita es que me lo pones fácil, siempre como a tú te ves el piscis. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami, después de hacerlo. Sentimiento, dime cómo aguantar tanto. siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Debo un suéter del real, pero siempre miente. Es lo que no logro entender.